just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Carole King, you've got a friend, has conseguido un amigo. Recordando a Carole King, soy el Clásico Herrero y disfrutas de tu música muy especial en este lunes festivo que termina. Ahí tenemos también, por aquí tenemos a Claudia Bedoya, que nos está saludando en este instante. Ella está desde Sabaneta, disfruta como nunca de estas baladas americanas y le encantaría disfrutar de cualquier canción de Bryan Adams. Por aquí también queremos saludar, por supuesto, a Javier Zapata, que está muy conectado con nosotros desde muy temprano. Clásico, felicitaciones por este gran festivo. Me encantaron los festivos dobles y comencé el día con la FM en movimiento. Me gustaría de pronto recordar una canción de Foreigner que llamaron Quiero saber qué es el amor, si no estoy mal. ¿Me la recuerdas, clásico? Sí, aquí la tenemos, I want to know what love is. Ahí te la estábamos anotando bien en especial. ¿Qué tal si nos vamos con canciones muy buenas que tenemos para todos ustedes, nuestros oyentes, después de recordar a Carole King, You Got a Friend, Has Conseguido un Amigo? Vienen canciones tan especiales como la que hace Ozzy Osbourne, se llama So Tired, Tan Cansado, Hard con su What About Love, Titi Darby o Tenister Darby con Sign Your Name y Bryan Adams con Please Forgive Me, Por Favor, Perdóname. First night together feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can bear this. I'm still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling like. Stronger, I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. Like I do. Oh, believe it, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving La you. FM, siempre. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. FM, siempre, siempre. Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Baby, setentas, ochentas, noventas y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. On you. FM. Siempre. Siempre. Tu festivo con la música de la FM. Siempre. sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Festivos de baladas en la FM. Siempre. Son momentos únicos para disfrutar de lo mejor, amigos. Disfrutas como nunca de estas espectaculares canciones que tenemos para ustedes. Lo más suave de la FM está a esta hora con ustedes, por supuesto. Y qué mejor traerles a Bryan Adams, que repite esta vez. Y esta vez con Everything I Do It For You. Algo de Guns N' Roses con Since I Didn't Have You y su gran álbum Spaghetti Incident. The Cars viene con su Why Can't I Have You. Y el señor Robbie Williams con su Feel, canción que pidió a esta hora, nos pidió esta estupenda canción, Gloria Eugenia Zapata. Muchas gracias por estar con nosotros, Gloria. Aquí está tu canción con Robbie Williams y pedida a través de @ la FM Medellín en Instagram.

place untamed. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. 70s, 80s, 90s y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Te sientes acompañado con grandes clásicos increíbles, increíbles. Aerosmith va a terminar la hora con su Crazy, algo de No Mercy con When I Die, y los Scorpions aquí van a terminar esta estupenda hora con una canción única. Vamos a recordar la época de Scorpions con Send Me an Angel, envíame un ángel, en la FM, la número uno de los clásicos siempre.